Con la presentación de hoy, concluimos el estudio del libro de los jueces. Son muchas las lecciones y profundas las enseñanzas que Dios nos da en este libro. Escuchamos ahora al doctor Abelardo Limón en la presentación que nos corresponde en la Academia Cristiana del Aire para hoy. Por no separarse por completo de las naciones paganas y sus tradiciones, Dios envió un mensaje. El ángel de Jehová trajo un mensaje de parte de él en el capítulo 2 y les dice que han perdido el favor de Dios por su desobediencia y por su pecado. Por no reconocerlos como enemigos, ellos habían caído en la misma idolatría de estas naciones paganas. La historia de los jueces se puede encontrar realmente en detalle entre el capítulo 3 y el capítulo 16. Es una historia de un círculo vicioso, es decir, el pueblo pecaba al caer en idolatría, Dios les mandaba castigo, ellos se arrepentían y Dios enviaba libertad. En la historia del primer juez, el juez Otoniel, vemos un cuadro que se vuelve a repetir vez tras vez a lo largo de este libro. Si usted tiene su Biblia, amigo, yo le invito a que la abra conmigo en el capítulo 4, en el verso 7 hasta el 11. Aquí encontramos algunos detalles que realmente se vuelven a repetir vez tras vez en este libro de jueces. El verso 7 dice de la siguiente manera: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y él juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amigo, esta historia se vuelve a repetir vez tras vez, porque después de esta liberación de Otoniel, vemos que el pueblo volvió a caer en opresión. En esta ocasión, bajo Eglón, rey de Moab, por 18 años. La liberación viene por parte de un juez llamado Ahod y después de un juez llamado Samgar, dándole la tierra un descanso de 80 años. El pueblo vuelve a caer, esta vez bajo las manos de Jabín, rey de Canaán, por 20 años. La liberación en esta ocasión vino por parte de Débora y Barak, jueces por 40 años. Aquí encontramos cómo Dios usó a una mujer para animar a un oficial del ejército y a otra mujer para matar al enemigo. Débora conocía al Señor. Tenía una fe y un valor tan grande que era reconocida por Barak y su ejército como mujer digna de honor y una mujer digna de seguir sus consejos. El capítulo 4 del libro de Jueces nos describe la batalla y cruenta muerte de Sísara por parte de Jael, y el capítulo 5 nos da un canto de victoria después de la batalla. Después de la temporada de Débora y Barak, el pueblo volvió a caer bajo los madianitas, en esta ocasión por 7 años, y vino la liberación por parte de un juez llamado Gedeón. Dios nos da unos detalles muy interesantes en esta porción de la Escritura. Vemos que Gedeón y Dios, juntamente con 300 israelitas, vencieron a miles de madianitas. Vemos que para la selección de estos hombres, Dios rechazó a los temerosos y escogió a aquellos 300 hombres que, para tomar el agua del arroyo, llevaron el agua a la boca con su mano, manteniendo de esta manera sus ojos abiertos y buscando al enemigo. Notamos que Dios rechazó a todos aquellos que se arrodillaron y se acercaron la boca al arroyo sin tener cuidado del enemigo. Creo que Dios sigue rechazando todavía, como soldados,